Cuando desencarnamos, ¿es correcto incinerar nuestro cuerpo material? Hace un momento hemos hablado de los sistemas de creencias a raíz de la forma de alimentación, ¿verdad? Pues bien, esto que tú me planteas, o mejor dicho, la pregunta que tú me trasladas, que ha planteado una de las personas que sigue en el programa, forma parte con claridad de los sistemas de creencias. Ese yo físico, mental y emocional, ese coche, cuando deja de funcionar, ¿qué hacemos con él? Pues según el sistema de creencias nos van a decir que una cosa u otra. Realmente ese coche ha cumplido ya todas las prestaciones que tenía que cumplir. Y lo que hagamos con él, entre comillas, es lo de menos. Yo sé que hay sistemas de creencias que nos dicen, no, ojo, es que el enterrar el cuerpo pues puede tener unas determinadas consecuencias para el tránsito. O el quemar el cuerpo es una experiencia muy traumática que puede impactar mientras que se desarrolla el tránsito de esa puerta que se abre dentro de la vida y que hace el conductor una vez que ha dejado el componente físico. Esto lo veo como sistemas de creencias. Y creo que todos son verdad y ninguno es real. ¿Qué es lo que le suele ocurrir a los sistemas de creencias? El sistema de creencias es verdad para el que cree en él. Y no se puede ni tenemos por qué discutir la verdad de ese sistema de creencias. Es verdad para el que tiene ese sistema de creencias. El respeto y el amor es la base. Que cada cual tenga el sistema de creencias que considere oportuno y que actúe con relación a él. Pero ojo, subrayo, los sistemas de creencias, siendo verdad para el que los tiene, porque es verdad para el que los tiene, sin embargo no son reales. Pero ninguno, ni el que quiere incinerar, ni el que quiere enterrar, ni el que quiere hacer ninguna otra cosa, ninguno, son sistemas de creencias. Lo real es mucho más simple. Lo real es mucho más sencillo, siempre, siempre es mucho más sencillo. Lo real trasciende cualquier sistema de creencias. Y me gusta decir que en la experiencia vital he ido abandonando todos los sistemas de creencias, pero ojo, incluido el sistema de creencias consistente en abandonar todos los sistemas de creencias, porque la mente es muy sutil y cuando se quiere abandonar los sistemas de creencias porque uno empieza a darse cuenta que todos, entre comillas, son verdad, pero a su vez ninguno se corresponde con lo real, y entonces tú te planteas, pues voy a abandonar todos los sistemas de creencias. Pero como sea una decisión mental y no un hecho experiencial, lo sutil de la mente hace que tengas un sistema de creencias consistente en abandonar todos los sistemas de creencias. Comparto en las charlas, comparto en los encuentros, que he abandonado todos los sistemas de creencias, incluido el sistema de creencias consistente en abandonar todos los sistemas de creencias. He abandonado todos los esfuerzos, incluido el esfuerzo de abandonar cualquier esfuerzo. He abandonado todos los planes, incluido el plan dirigido a abandonar todos los planes. He abandonado todas las metas, incluida la meta consistente en abandonar todas las metas. Esto a través de la mente estaría perdiendo el tiempo. Sería una especie de soliloquio cuando planteo esto. Pero desde el corazón yo sé que muchos y muchas me estáis entendiendo. Porque ese abandono de todo sin tener que abandonar nada es lo que resuena en nuestro corazón. Es lo que nos abre la vida de par en par. Y es lo que nos permite ver la vida como lo que es nosotros mismos, nuestra expresión, nuestra manifestación. Y ahí entonces es cuando percibimos lo real. No es una verdad derivada del sistema de creencia O-B, la verdad de cada uno. No, no, es algo que ha saltado ya eso, que ha saltado esa barrera que nos impedía, esa especie de pantalla que nos impedía constatar y tocar la vida tal como es. Y a partir de ahí, de corazón a corazón, por las experiencias vividas, gozo, gozo, mucho gozo. Un gozo que genera la felicidad incausada, esa felicidad que no tiene causa, esa felicidad que no hay que buscar fuera. La gente busca fuera la felicidad y puede encontrar bienestar, bienestar, y su nombre lo indica. El bienestar va unido igualmente al malestar, ratos de bienestar, ratos de malestar, y esta dinámica termina generando sufrimiento, y todo tiene su base en buscar exteriormente lo que realmente ya tenemos en nuestro interior, la felicidad como estado natural, la felicidad incausada. Percibir, sentir, vivir y gozar esa felicidad incausada sale, surge y emana cuando se toca, cuando se palpa lo real. Y para palpar lo real tenemos que saltar las verdades, esas verdades derivadas de sistemas de creencias.